Capítulo 20. Castigo para Egipto y Etiopía. Era el año en que el rey Sargón de Asiria mandó al comandante en jefe del ejército a Asdod, quien la conquistó y capturó. En ese tiempo el Señor dijo, por medio de Isaías, hijo de Amós, «Ve y quítate esa ropa áspera y las sandalias». Así hizo Isaías y anduvo en ropa interior y descalzo. El Señor dijo, «Así como mi siervo Isaías ha andado por 3 años en ropa interior y descalzo como señal y simbolismo para Siria y Etiopía, de igual forma, para vergüenza de Egipto, el rey de Asiria tomará prisioneros de Egipto y desterrará de Etiopía a jóvenes y viejos, desnudos y descalzos y con las nalgas descubiertas». Así los que tienen sus esperanzas puestas en Etiopía y en la arrogancia de Egipto quedarán desmoralizados. Ese día los que viven en estas costas dirán, «Miren lo que les pasó a esos a quien confiábamos y a los que corrimos a pedir ayuda para que nos libraran del rey de Asiria. Ahora, ¿cómo escaparemos?»